mitad del año, se viene fin de semana largo. ¿Qué otras estrategias se están impulsando para fomentar lo turístico y además a la vuelta de la esquina la Fiesta Nacional del Sol? Bueno, la verdad que trabajando mucho, en este caso en particular, estamos trabajando con una actividad interministerial y con otras instituciones de la provincia de San Juan, universidades, institutos, con la intendenta de la capital, a los fines de capacitar a nivel turístico a todos los operadores que trabajan o que están en contacto con los turistas. Así que muy contento con el tema del fin de semana largo. Tenemos la semana que viene una actividad muy importante para la provincia como es la Expo Minero, y se ha trabajado para que al finalizar la Expo Minero podamos lograr que la gente que nos visita para esa actividad se quede el fin de semana. No es en realidad fin de semana largo porque el 25 claro, cae día sábado, pero para que se quede el fin de semana y que pueda disfrutar de los recursos naturales de la provincia. ¿Cuántos visitantes esperan aproximadamente? Son como más de 20 delegaciones que vienen de distintos países. Uh-huh. Y a su vez vienen gobernadores de la Argentina, viene el gobernador de Mendoza, viene el gobernador de Catamarca, viene el gobernador de Salta, Jujuy y Córdoba. Bien. Así que vienen embajadores, así que es una delegación muy nutrida la que nos va a visitar durante estos días. De hecho, tenemos una ocupación hotelera en estos días del 21 al 23 casi plena. Así que estamos contentos con eso y con la intención de que esta gente se quede el fin de semana para aprovechar todos los destinos turísticos. ¿Vacaciones de invierno? ¿Cómo se preparan para eso? Estamos trabajando en eso, estamos receptando muchas propuestas por parte de los privados para ocupar los espacios culturales de la provincia. Así que analizándolos, viendo ver qué posibilidades hay de que poder darle a todos un espacio, un lugar para que puedan realizar sus eventos. Y bueno, y trabajando desde lo provincial para desde el tema cultural, desde el tema turístico, conversando mucho con los operadores turísticos en Punta Negra, obviamente en Ichigualasto, en la difunta Correa, en Barreal, en todos los departamentos turísticos de la provincia, a los fines de poder generar en conjunto actividades para dar soluciones a los requerimientos. ¿Hay más claridad con respecto a la Fiesta Nacional del Sol? No, estamos trabajando, se está trabajando, yo siempre les digo lo mismo, internamente estamos trabajando muchísimo, la verdad que la Secretaría de Cultura está trabajando mucho con sus directores en todo lo que es la Fiesta Nacional del Sol, en lo que significa la parte técnica, digamos, de la misma, del nivel cultural. Y bueno, con respecto a las definiciones que se van a ir dando, con respecto a los lugares, a la fecha y a todas las otras especificaciones, serán comunicados oportunamente. O sea, ¿no habrá espectáculo final? ¿Está descartado el estadio? No. A ver, no hay ninguna definición al respecto sobre el lugar. Cuando la haya, lo primero que lo van a saber son ustedes y los sanjuaninos. Se está definiendo. Ministro, ¿se va a elegir reina, alguna soberana? No está definida la situación. ¿Qué es lo que falta para definir final, eso? ¿Espectáculo? No, hay que tomar, son situaciones que hay que definirlas entre el equipo del ministerio y el gobernador. Y cuando se definan lo vamos a hacer. Tampoco es que la fecha tampoco, ministro. No, va a ser la segunda quincena de octubre seguramente. Ajá. Ministro, cambiamos de tema, obra pública turística, el avance de los domos, ¿cómo avanza lo que vamos con el tema de los domos, ministro?